Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Lamentaciones, capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo 1, versículos 12 en adelante. Vamos a hacerlo como lo hicimos la vez pasada, el domingo pasado. Lo que quiero hacer es, yo leo el primer versículo. Nos unimos todos en el segundo versículo y así consecutivamente vamos a terminar este capítulo hoy y vamos a aprender esta mañana algo muy importante. Así es que vamos a comenzar en el versículo 12. Dice la palabra de Dios: no os conmueve a cuanto pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Todos, desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Juntos todos, vengan delante de ti toda su maldad y haz contra con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Oremos. Señor, gracias por este momento que nos has dado de poder expresar alabanzas de adoración que tienen significado en nuestra vida. Gracias que podemos expresarlas en esta mañana con libertad. Y gracias que nos escuches. Gracias que podemos ofrendar de lo que nos has dado. Y gracias también porque podemos abrir tu palabra y leerla juntas y escuchar la voz tuya. Y ahora rogamos también que al abrirla y al estudiarla puedas tú hablar a nuestro corazón este tema tan relevante de el sufrimiento, el tema del lamento que muchos de nosotros llevamos en este momento. Sé que tu palabra es relevante para nosotros hoy día porque está hablando a la situación en la que estamos hoy día muchos de nosotros. Y queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento a reflexionar en lo que tú quieres enseñarnos a través de ella. Gracias por la iglesia que está aquí reunida para escucharte, para amarse unos a otros, y también por la iglesia que está viendo en este momento, y algunos lo mirarán después, que puedan ellos también ser movidos por la verdad tuya y guiarles a vivir una vida que te agrade y glorifique en cualquier circunstancia en la que se encuentren en este momento. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Generalmente no comienzo de esta manera, pero voy a comenzar haciéndoles una pequeña pruebita y tampoco me gusta el tipo de esta cosa, pero quiero mostrarles una foto que tiene su nombre técnico, emoji, véalo, Y si lo puede ver, si no tiene lentes, pues no le va a ayudar mucho. Y a mí yo no puedo ver. Pero si usted ve las primeras líneas, y hay dos grupos ahí. Les quité las palabras porque yo quiero que me diga cuál de esos refleja el día de un hombre y el día de una mujer. La primera foto, ¿refleja eso el día de un hombre o de una mujer? ¿Cuántos piensan que es un hombre? Ah, perfecto. La segunda foto, ¿cuántos piensan que refleja el día de una mujer? Ya, mire. Ve cómo ustedes son tan listos, ¿verdad? Generalmente nosotros pensamos de esta manera. Yo no hice esta foto, yo la encontré por ahí y me pareció cómico. Porque nos está diciendo que Dios nos creó diferentes a todos, ¿cierto? Y nos creó emocionalmente diferentes. A las mujeres generalmente queremos decir que Dios las creó más emocional. Entonces su día es más emocionante, ¿cierto? Y el día del hombre es emocional también el hombre. Quiero que entienda eso. Dios nos creó la manera de expresar las emociones un poco diferente a las mujeres. Pero eso no quiere decir que usted es generalmente así, pero así es el hombre. Yo no sé, yo quizás estoy en esa foto, no en la primera. No sé, algunos hombres puede que sigan, no, yo estoy más como ahí abajo o menos. Pero la idea es esa, la idea es que Dios nos creó con la habilidad de expresar emociones. Aquí está el problema, cuando entró el pecado a la humanidad, la manera de expresar nuestras emociones también cambiaron. Y muchas veces esas emociones nos llevan a acciones pecaminosas. Usted puede ver la foto ahí, quizás alguna de esas cayó ahí en pecado. Pero eso es lo que pasa, cuando cayó la humanidad, cuando caímos en pecado, la forma de expresar también cambia. Ahora quiero decirle, las emociones no son necesariamente malas. Que cómo expresamos las emociones es otra cosa. Las emociones son parte de quienes somos nosotros. Y las emociones las usamos también para lamentarnos. Ahí vamos con el texto esta mañana. El lamento es parte de la expresión de lo que sentimos y va acompañado ya sea con una situación que alguien nos causa a nosotros o que nosotros causamos. Y a menudo expresamos este lamento a otros. Y en otros casos también lo expresamos a Dios. Esto es común en nuestra cultura. Pero este lamento que es expresado muchas veces, como lo vemos en nuestra cultura, no ayuda. Y quiero decirle que el tema del lamento lo podemos ver mucho en las canciones. Estaba tratando de pensar, ¿dónde se expresa tanto ese lamento? Y lo encontramos muchas veces en las canciones. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué clases de canciones? ¿Y qué es lo que enseña esas canciones en cuanto al lamento? Vea lo que nos lleva muchas veces la música en cuanto al lamento. Nos lleva muchas veces a quejarnos constantemente, a un círculo vicioso de quejas. Y sabe, estaba pensando que cuando era niño, no hace mucho, soy muy joven todavía, pero me escuchaba ver las películas de Pedro Infante, que son de mi tiempo y de un poquito más antes, que ellos saben quién es. No se preocupe, lo puede investigar después si usted es joven y dice, ¿quién es ese Pedro Infante? Bueno, me llamaban mucho las películas. ¿Sabe qué me llamaba la atención? Es que cada película que yo miraba, cuando pasaba por algo malo, y generalmente tenía que ver con el amor, terminaba emborrachado y cantando canción triste. Yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? Cada vez que un amor se terminaba llorando, emborrachado y cantando. Y una de esas canciones se llama El Gavilán Pollero. Y algunos dijeron, ¡ah, sí, pastor! ¿Cómo? Yo ni me acordaba de ella. Y comienza, y yo empecé a verlo esta semana, y créame, yo me empecé a reír. Dije, ¡qué cómico esto! Comienza la canción con un grito, y no la voy a poner, obviamente, que no quiero que se emocionen, ¿verdad? La película se llama El Gavilán Pollero, pero la canción se llama Me Cansé de Rogarle. Y comienza con un grito diciendo, me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Vea qué trágico eso. Tipo de lamento, el círculo vicioso, que no llevan a nada. ¿Y sabe qué? Ese tipo de película es un problemático porque el hombre mira eso y dice, ¿qué es la respuesta cuando estoy lamentándome? El alcoholismo, ¿eh? Emborracharme, esa es la manera de expresarlo. Y ese es el problema con el lamento que lleva a la queja constante con círculo vicioso. Pero también hay cantos que nos llevan a la depresión y hay cantidades de canciones que hablan sobre este tema. Las personas se lamentan del estado, pero no hay una buena solución. Y aquí voy a darles una en inglés para aquellos que ya son más contemporáneos. Y le doy la traducción en español. Dice eso. La canción se llama Salvarme a mí mismo. Dice, la vida puede hacerte caer, así que adormezco como se siente. Lo ahogo con una bebida y píldoras recetadas, desactualizadas. Y todos los que me aman me dejaron en el estante, mi despedida. Así que antes de salvar a alguien más, tengo que salvarme a mí mismo. Es una canción que habla de la depresión. Y dice, tengo que salvarme a mí mismo. El problema es que no te puedes salvar a ti mismo. El lamento que lleva a la depresión, pero no hay solución. También lleva a la desesperanza este tipo de lamento. Y hay cantidad de canciones que hablan del dolor, de la soledad, pero sin ninguna respuesta. Y les comparto aquí para los que quieren saber, una canción que habla, oh la soledad, que algunos que están escuchando me la compartieron a mí, me pareció tan apropiada. Mira lo que dice. Es un canto dirigido a la soledad, donde se siente el dolor, pero no hay ninguna esperanza. No me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola, soledad. Esta noche te esperaba, aunque no te diga nada. Es tan grande mi tristeza. Ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido. Porque no puede volar y por eso estoy contigo. Soledad, yo soy tu amigo. Ven, que vamos a charlar. ¿Sí o eso? Eso está hablando de una desesperanza, la soledad, mi amigo, mi compañero, no hay nada, estoy acostumbrado a esto. Ahora, lo que quiero que entiendas es esto, este tipo de canciones nos lleva a este tipo de reacciones y de acciones, pero como creyentes el lamento es diferente. El lamento debe también expresarse a Dios. Y esto no es tan común, expresar nuestro lamento a Dios, especialmente a nosotros los creyentes. Pero a menudo este lamento incluye admitir que lo que ha producido nuestro dolor es nuestra desobediencia a Dios. Y eso no lo encontramos seguido hoy día. Y en este pasaje que miraremos esta mañana, en los primeros versículos del 12 al 17, miramos que Jerusalén expresa su dolor públicamente. Lo expresa a los demás, pide compasión. Pide que lo que le escuchen y tenga compasión de ella por lo que le ha sucedido. Y en los versículos 18 al 22 expresa su dolor al Señor. Y declara que Él es justo y que es culpable por lo que le está pasando, porque se ha rebelado contra Dios. Ruega que Dios vea su sufrimiento. Y esto nos enseña a nosotros como creyentes a lamentarnos tanto horizontalmente y verticalmente. Y no voy a hacer las señas porque a veces me equivoco horizontal y verticalmente, pero ustedes tienen la idea, ¿verdad? El lamento va hacia unos a otros y también va hacia Dios. De otra manera, si no podemos expresar el lamento de esas dos formas, vamos a caer en la desesperanza, vamos a caer en la depresión, vamos a caer en un círculo vicioso. Así es que este pasaje es bien instructivo en cuanto a esto. Primero miremos cómo Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que realmente simboliza el pueblo de Dios que está a punto, está pasando por el cautiverio. Primero lo miramos que ella expresa su dolor que Dios le ha causado en los versículos 12 al 17. Vean lo que dice, versículos 12 y 13. Ella ruega por compasión. Y hay dos razones que ella da por qué ruega compasión. Primero, ha experimentado la ira de Dios. Dice, ¿no os conmueves? Está hablando a la gente. ¿No os conmueve? ¿A cuánto pasáis por el camino? La idea es lo mismo que estamos viendo anteriormente, que leíamos. Decía, mirad y ved mi dolor que me ha venido. Está rogando a los que pasan por el camino, diciendo, vean, vean mi dolor que estoy experimentando. Tenga compasión de mí. Y miren lo que les ha sucedido a ellos. Dice, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lo que ellos estaban pasando no es una exageración lo que está diciendo. Vean lo que me ha pasado. Nosotros los hispanos somos exagerados. Un problemita chiquito, oh, como que el mundo se acabó. No, lo que está pasando aquí es real. Lo que está expresando y está diciendo, miren lo que me ha pasado. ¿Qué les ha pasado? Vea, está diciendo, Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Si usted lee este texto que vamos a estudiar esta mañana, se va a dar cuenta que a menudo está Jehová, Jehová, Jehová. 5 veces dice, Jehová hizo esto en mi vida. Lo cual nosotros no pensamos muchas veces, lo que nos pasa, no lo pensamos relacionado con Dios. Pero está diciendo aquí Jerusalén, Dios derramó su enojo contra mí. El enojo de Dios, quiero que entiendan, no es algo fuera de control. Está expresado dentro del carácter santo de Dios. Dios es muy paciente y no desea castigar. Él les dio a ellos oportunidades tras oportunidades tras oportunidades para responder al llamado de Dios de que se arrepintieran y no lo hizo. Les advirtió que si no lo hacían, su ciudad sería destruida. En Jeremías 17, 27 les dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Vea, Dios es claro. Dios dice, si haces esto, va a haber consecuencias. Y les advirtió vez tras vez tras vez. Y no lo hicieron. Y tuvieron que experimentar el castigo de Dios, literalmente fuego, destruyendo la ciudad de Jerusalén. ¿Puede notar usted que aquí hay una transparencia que está sucediendo en Jerusalén? Está expresando su dolor públicamente. ¿Puede ver eso? Sí, cierto. El dolor lo comparte. ¿Sabe qué a menudo hacemos entre nosotros los creyentes? No compartimos. No somos transparentes. Y pensaba esta mañana, ¿qué sucedería si nosotros fuéramos más transparentes con nuestro lamento y buscamos el consuelo de otros? Pero muchas veces nos protegemos nosotros. No expresamos lo que estamos pasando. Yo no estoy diciendo que tiene que pasar a testimonio. No está hablando de eso, pero hay manera de experimentar eso con creyentes, grupos pequeños. Para eso es el discipulado, ¿sabía eso? En el grupo discipulado, con 3, 4 personas, donde podemos expresar nuestro lamento, lo que estamos pasando en nuestra vida y recibir consuelo. A veces la gente se sorprende conmigo y dicen, pero pastor, ¿usted por qué comparte tanto? ¿Por qué es tan transparente? ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero pretenderle a usted que yo soy un superhombre. Soy como usted, experimento. Si, cuando le mostré el emoji al comienzo, ese de abajo, muchas veces eso me pasa a mí. Y no tengo temor compartirlo, ¿por qué? Porque también soy humano y necesito de Dios, necesito que Él también me ayude en mi vida. Así es que yo no tengo miedo compartirle si estoy experimentando por algo, pero muchos de nosotros nos cerramos, no queremos compartir y Jerusalén está compartiendo lo que Dios ha hecho en ella, cómo Dios le está castigando. Y dice, tengan compasión de mí. Nunca vamos a encontrar ayuda si nosotros estamos solos sufriendo. Como creyentes no podemos vivir la vida aislada y pensando que vamos a crecer si estamos sufriendo por algo que nos está pasando. Y usted dice, bueno, eso le pasa a los creyentes desobedientes, ¿verdad? Eso le pasa, sí. Quiero decirle, no. Le pasa también al creyente obediente. En 1 Pedro 4, 12 y 13, escuche, dice esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¡Prueba de fuego! Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está hablándole a creyentes fieles. Van a experimentar el fuego de purificación, las pruebas, la persecución, las luchas, el sufrimiento. No por su pecado, es porque están viviendo una vida que agrada a Dios. Y dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando sufrimos y respondemos bien a las pruebas, podemos aprender a gozarnos en ellas y nos gozaremos mucho más cuando el Señor venga. Así es que si usted está pensando, el cristiano desobediente es el único que sufre y va a pasar por el lamento, quiero decirle, no miró al versículo esta mañana que dice lo opuesto. Así es que usted esté listo también porque va a pasar por ello. Y necesitamos aprender también nosotros a expresar nuestro lamento. Vea también el versículo 13. No solamente está diciendo que ha experimentado la ira de Dios, pero dice también que ha quedado destruida completamente. Ha quedado sola y en dolor. Las imágenes de destrucción son presentadas en ese versículo. Literalmente, la ciudad de Jerusalén fue quemada por sus enemigos. Y mire que ella admite la verdadera razón de su estado vino de Dios. Dice, ha extendido, vea lo que dice, ha extendido, ¿quién? Dios. Reda mis pies, me volvió atrás. Dice, de lo alto envió fuego, me dejó desolada y con dolor todo el día. El Señor fue el que dice, extendió en mis pasos red, como atrapaban a los pájaros. Y a menudo en la Escritura encontramos que Israel es rescatada de la red de los enemigos. En este caso no, dice, Dios me atrapó. Dios hizo que me atraparan. Dice, el Señor mismo hizo esto y se volvió mi enemigo. Quedaron atrapados por él sin ningún escape. Dice, ha quedado sola, desolada, y vea lo que dice, me dejó desolada y con dolor todo el día, está enferma y con dolor todo el día. Ahora, cuando miramos a alguien en esa condición, nuestra primera tendencia como seres humanos es que juzgarle, ¿cierto? Pero está pidiendo compasión, es fácil apuntar el dedo, pero cuando somos nosotros los que estamos experimentando, especialmente la disciplina de Dios, es muy diferente, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Compasión de otras personas. Debemos estar listos para darles esa compasión. Y quiero decirle, compasión no es decir a las personas que lo que están haciendo está bien o lo que les ha venido por razones que es desobediencia a Dios está bien. No estamos justificando el hecho de que hicieron algo malo y por eso vino o por lo que están haciendo. La idea es de reconocer el estado de la persona y sentir el dolor de ellos. Esa es la idea de tener compasión con alguien. Y nuestro Señor lo hizo. En Mateo 9:36 dice que al mirar las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Fue movido a la compasión. Dice, ¿por qué? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Puede imaginarse, el Señor está viendo a la gente y está diciendo, tiene compasión de ellas y dice, están perdidas, necesitan un pastor. Sintió esa compasión. ¿Conoces tú a alguien que está sufriendo en este momento? Si es así, piensa en cómo puedes tú ofrecerle ese tipo de consuelo. Y quizás esta mañana dedica un tiempo para rogar a Dios, para que Dios pueda ayudarle y restaurar a esa persona o a esas personas. Y vea que no solamente expresa su deseo de recibir compasión, vea el versículos 14 y 15, expresa la causa de su estado. Primero dice que el Señor le debilitó y les entregó a sus enemigos debido a sus rebeliones. Vea lo que dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. El yugo que ella lleva es debido a sus pecados. El mismo pecado de ella, dice, Dios lo hizo un yugo que ahora dice Adonai, el Señor le ató. Y ese yugo es tan apretado sobre su cuello que le impide caminar. Le debilitó sus fuerzas. Lo hizo vulnerable ante sus enemigos y ahora le atacan y no puede levantarse. Y la palabra clave en esos versículos es ahí. Dios le debilitó y les entregó a sus enemigos. Judá e Israel fue advertido que dejara de seguir la idolatría que las naciones tenían. Rehusó. Fue llamada a que fuera fiel a Dios, pero rehusó. Dios finalmente les entregó a sus deseos. Le entregó a una nación idólatra por 70 años. Y Babilonia fue usada por Dios para enseñar esto a Israel. Y sabe, es un principio en la Escritura. Lo miramos en Romanos 1:19-28. Nos enseña que Dios nos entrega a nuestros ídolos. Léanlo en casa lo quería leer, pero no tenemos el tiempo. Pero nos enseña que Dios nos entrega a nuestros ídolos. Es muy claro ese texto. Y dice que cuando nosotros rehusamos seguir el camino de Dios y constantemente decidimos, en vez de adorar al Dios verdadero, adorar a nuestros ídolos, Dios nos entrega esos deseos nuestros. Es este yugo de nuestras rebeliones es duro, deshabilita espiritualmente, ata nuestras vidas. No podemos vivir para Dios de esta manera cuando estamos atados a estos pecados. Y es obvio que el resultado de seguir nuestros deseos y rechazar la verdad de Dios trae consecuencias severas a nuestra vida. Y esto es inevitable. Segundo, vea, el Señor ordenó una reunión para destruirle. Versículo 15. Dice, fue el Señor, dice Adonai, que ha hecho esto, que no tenga a sus hombres fuertes para que le defiendan. Es más, dice, Dios ordenó. La idea de llamó, convocó una reunión, generalmente en un festival. Dios llamó a esta reunión, este festival, para que pudiera Dios debilitarles y decir que estos jóvenes no pueden defenderles y quebrantar a estos jóvenes. Y Judá quedó pisoteada, dice, como cuando pisan las uvas del lagar. Ese es el estado de Jerusalén. Dios ordenó una reunión para destruirle. Expresa que la causa de su estado, su debilidad, su caída, el ser entregado a otra nación, fue ordenado por Dios. Dios es responsable. Otra vez, 5 veces menciona en este texto que Dios es responsable de esto. Y Judá lo admite claramente. Dios le llamó para ser su nación. Dios le llamó para que viviera una vida santa. Dios le llamó para que fuera luz a las naciones, pero no lo hizo. Ahora sufre y expresa su dolor que Dios le ha causado. Desea que tenga compasión de ella. Expresa que la causa de su estado fue el Señor. El Señor ha causado esta destrucción en la ciudad. Miren los siguientes versículos, 16 a 19, ella expresa su llanto. Versículo 16 dice, porque por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Jerusalén llora por lo que le ha sucedido, llora con lágrimas que fluyen como agua, es un llanto constante. Y mira lo que dice, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. El Consolador, Dios, se ha alejado de ella. Pide que le restaure, le reavive, porque lo opuesto ha sucedido, Dios le ha dejado. Todos los que eran su fuerza, dice, han sido destruidos. ¿Cuáles eran sus fuerzas? Sus hijos, sus jóvenes, sus hombres fuertes, la virgen hija, toda la gente joven que era la fuerza de Israel, han sido destruidos. Y el enemigo ha prevalecido contra ellos. Dios le abandonó. Versículo 17, vea también lo que dice. Dios mandó su caída. Sion, mismo Jerusalén, Judá, extendió sus manos pidiendo ayuda, no tiene quien la consuele. Pidiendo consuelo, no recibió. Y en este versículo interrumpe a Jerusalén y aquí es como que entra el que está compartiendo la historia. Miren lo que le pasa. Ella está pidiendo ayuda. Expresa que necesita ayuda y no hay nadie quien le consuele. Suplicando ayuda, no tiene nadie que le consuele. Fue Dios que dio el mandato en contra de ella. Fue Jehová que mandó, dice, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Fue por causa de sus pecados. Pero ahora, por mandato de Dios, es objeto también de impureza. Dice, Jerusalén fue objeto de abominación. Es una palabra de impureza, es la idea. Ahora la ven como una persona impura, sucia, despreciable, perdió su santidad delante de Dios y Dios ordenó que su juicio viniera en contra de ella. ¿Qué le queda hacer a ella, a esta ciudad, después de todo esto, de este sufrimiento, de pedir que alguien se compadezca? ¿Sabe qué le queda? Lo que miraremos en la segunda parte, es expresar su dolor a Dios. Pero antes que llegamos a esta segunda parte, piense en este momento, ¿cómo está su vida con el Señor ahorita? ¿Cómo está su vida? ¿Qué está pasando en su vida y por qué está pasando? No siempre va a llegar a estoy pecando contra Dios, pero a veces cuando las cosas no van bien, algo está pasando en nuestra vida. Necesitamos ver dentro de nosotros y decir, Señor, ¿qué está pasando? Eso es lo que Jerusalén hace y expresa su lamento diciéndole a la gente, ve lo que me está pasando y yo sé por qué me está pasando. Y nosotros tenemos que pensar también como creyentes, ¿qué está pasando en mi vida y por qué está pasando? Es importante esto. Si usted está bien en su vida espiritual, no está mirando nada anormal, si podemos decirlo así. La pregunta es, ¿cómo puedo yo ofrecer compasión a aquellos que están experimentando un tiempo difícil? Y es importante que lo pensemos también. Pero miremos cómo ella expresa su dolor al Señor, versículo 18. Y lo voy a decir en formas de pronombres personalmente. Primero dice, Jehová, tú eres justo. Yo me rebelé contra ti. Versículo 18. Jerusalén, mire, confiesa. Jehová es justo. Wow. Ella sabe que lo que Dios le ha mandado, que ha sucedido en su vida, no es porque Dios es injusto, ni porque Dios quiere hacerle daño. A pesar de todo lo que le ha sucedido, Jerusalén confiesa que Jehová es justo. La culpa no es de Dios. Y vea lo que dice, contra su palabra me rebelé. Su confesión incluye el por qué le está sucediendo esta tragedia. La culpa es de Jerusalén que decidió qué hacer. No escuchar la voz de Dios, su palabra. Dios le llamó la atención a su desobediencia a través de sus profetas, el profeta Jeremías especialmente y muchos más, y le advirtió que el juicio vendría si no escuchaba la voz de Dios, pero ella no escuchó. ¿Sabe qué sucede hoy día? Mucha gente culpa a Dios de sus pecados y de resultados de sus pecados. Y dicen, ¿por qué Dios permite esto si Dios es justo? La verdad es clara. Jehová, tú eres justo. El problema no está en Dios, sino en ¿quién? Nosotros. En lugar de acusar a Dios, deberíamos de confesar esto. Yo me rebelé contra su palabra. Muchos hoy día deberíamos decir eso en lugar de acusar a Dios. Dios nos habla a través de su palabra hoy día, ¿cierto? Aquí está. Mira, la mayoría de la gente que está experimentando la disciplina de Dios, no hay necesidad ni decirle o preguntarle por qué está sufriendo. Muchas veces lo sabe. Sabe la verdad de este libro. El problema es que no la está obedeciendo. Y debería de obedecer a Dios y confesar que se ha rebelado en contra de la palabra del Señor. Y quiero decirle, es obvio que si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, van a venir consecuencias. ¿Por qué pensamos nosotros que nosotros somos tan especiales que si desobedecemos a Dios no nos va a pasar nada? Yo en mi mente a veces hablo con las personas y lo que les está pasando y digo, es que aquí está el pecado, aquí está la falta y aquí está la consecuencia. Y las personas tratan de resolver la consecuencia, es que esto. Pero yo digo, pero es que el problema fue este. ¿Por qué no solucionamos este para que esto se solucione? ¿Sí ven? Y es realmente no hubiera necesidad de consejería hoy día, honestamente. Y por eso soy un mal consejero. Porque ¿sabe qué pasa? Yo veo el problema y digo, soluciona el problema. Y la gente, no, pero es que usted no entiende, pastor, que esto. Y está por aquí, pero el problema está aquí. ¿O me cuesta mucho? Claro, porque eres pecador, te va a costar. Pero si llegas al problema que te ha revelado contra la palabra del Señor y confiesas eso, Dios va a empezar a restaurar eso. Te va a costar. Y quiero decirle, a algunos va a costarle mucho tiempo. De gracias a Dios que no le va a costar 70 años. Porque el Señor es justo. Jerusalén invita, vea, a todos los pueblos que le ven, que le oigan y vean su dolor, vean lo que le ha sucedido. Pero le está diciendo también, quiero advertirle, dice que hay un Dios que es justo, que hay un Dios que es juez. Y él dice, perdimos todo, perdimos las vírgenes, jóvenes, lo más preciado de nuestro pueblo, y se fueron llevados a cautiverio, lo perdimos todo. Y lo que está diciendo el autor es que nadie se va a escapar tampoco del juicio de Dios. Si usted dice esas naciones que tomaron también y se rebelaron contra Dios y aún Babilonia, Dios le juzgó. Dios es un juez justo. Lea Jeremías capítulos 46 a 51 y se va a dar cuenta de eso. Que Dios juzgaría a las naciones. Juzgó a la nación de Babilonia. Versículo 19 dice que sus amantes le han engañado. ¿Cuáles eran sus amantes? Las naciones que Israel buscó que fueran sus aliadas o sus aliados. Las naciones a las que él empezó a tratar de encontrar apoyo en vez de buscar el apoyo del Señor. ¿Qué hicieron ellas? Dice, me han engañado. Mis amantes me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos, las personas valiosas, el liderato de la ciudad, dice, perecieron, murieron. Buscando comida para así con qué entretenerse. Estaban buscando comida cuando eran sitiados. Muchos de ellos murieron, perdieron todos sus aliados, perdieron a los más valiosos, los líderes. ¿Qué está diciendo? La infidelidad a Dios no trae buenas consecuencias. Esta semana leía de la hija de un actor muy famoso que decía que ella era poliamorosa. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Significa que tiene relaciones amorosas con varias personas a la vez. Y una de sus justificaciones que dice ella es el problema que hay cuando hay monogamia. Quiere decir, dice ella, es que la causa de la monogamia causa infidelidad. ¿Sí ve? Entonces, para evitar la infidelidad hay que tener relaciones poliamorosas. Más de una persona. Qué ridícula es, ¿cierto? ¿Sabe qué Dios le dijo a Israel? Yo soy tu esposo. Yo soy tu amante. Y tú tienes que amarme a mí. ¿Y qué hace Israel? Se va con sus amantes. Paganos. Y Dios le dice, no, yo no te llamé para vivir una vida libertad haciendo lo que te da la gana. Te llamé para que hicieras la voluntad mía, para que fuera fiel al Señor. Dios pide y pidió fidelidad. Y esa es la base del pacto con Israel, la fidelidad de Dios, pero la fidelidad de su pueblo también. Y cuando no le somos fiel al Señor, eso va a traer consecuencias. Israel, eso trajo la consecuencia. Ahora, aquí está la conexión con lo que le estoy diciendo. Mi fidelidad a Dios tiene una relación con mi fidelidad a mi cónyuge. Si yo soy fiel al Señor, porque es mi Dios, es mi amante, es mi esposo, y soy fiel a Él, yo puedo ser fiel a mi cónyuge. Y lo opuesto también es cierto. Si usted no es infiel al Señor, humanamente usted no puede ser fiel a una persona que Dios le ha dado. El Señor es fiel conmigo, ¿sabe eso? Y porque Él es fiel conmigo, yo quiero ser fiel también a Él y quiero ser fiel a mi esposa. Eso es la base de la fidelidad. No es esta ridiculez que estamos escuchando en nuestra cultura. Y si le digo el nombre de esa chica, los maridos y los jóvenes saben quién es. Hasta lo han de haber visto en las noticias. Se quedan curiosos. ¡Wow! Y la mamá le está entrevistando. El pueblo de Dios es fiel a Dios. Y cuando es fiel a Dios, puede ser fiel a Dios también en sus relaciones. Versículo 20 dice, Jerusalén, estoy sufriendo en gran manera por mi rebelión. Dice, estoy siendo atormentada de gran manera, tanto que afecta su estado mental. Dice que siente calor dentro de sus entrañas. Así es tan profundo el dolor que está sintiendo. Algo muy intenso, su corazón, su interior, dice, está volteado, tan conmovido. Es un estado emocional intenso. Pero vean la razón, lo dice otra vez, porque me rebelé en gran manera. una vez más confiesa su rebelión. Afectó su mente, su corazón, todo su estado físico, además de experimentar la muerte física. No hay ninguna seguridad para ella en ningún lugar. La ciudad sufre grandemente. Versículos 21 y 22 dice: Jehová es justicia. Juzga a esas naciones también que han hecho esto contra mí. Ahora tú haz también en ellas lo que has hecho en mí. Está pidiendo que Dios le vindique, y eso no es equivocado, porque la maldad que estaban haciendo era real también, y Dios castigó esa maldad tanto de Babilonia como de las naciones. Pero Jerusalén está admitiendo que el sufrimiento que experimentaba era un acto soberano de Dios. Y otra vez les recuerdo a ustedes que hemos creído en Cristo, que nada de lo que nos pasa está fuera de la voluntad de Dios. Y pide que Dios juzgue a estas naciones. Quiero decirle, el lamento no es para siempre. Llegará el día cuando todo lamento terminará. Apocalipsis 20:4 al 6. Escuchen, jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Ja! Eso es bueno. Y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Esa fuente, esa agua de vida la ofrece Dios hoy día a todo que no le conoce. Dice: venga, venga a mí, yo le doy esa agua de vida. Te promete vida eterna, y en un futuro te promete también que no experimentarás el lamento. El lamento terminará. El lamento no es para siempre. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que eres juez justo. Cuando juzgas nuestra vida, lo haces porque sabes que te hemos fallado. Gracias que en esta mañana podemos mirar el testimonio de la ciudad que sufre y nos ayuda a entender cómo nosotros también debemos de lamentarnos, no solamente de nuestro propio pecado y sufrimiento, sino también el de otros. Pedimos que nos ayudes a ser compasivos con esas personas, y a la vez también ser transparentes a expresar lo que nosotros sentimos que estamos experimentando, ya sea por desobediencia o no, pero buscando el consuelo de nuestros hermanos en Cristo y a la vez expresándolo a ti, que eres el juez justo. Gracias por la promesa que nos das, que en ti, Señor, terminará todo lamento algún día. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.